Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Ciudadano Kane. Una cinta de Orson Welles. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. 1941, cinta norteamericana de culto, Ciudadano Kane, en cuyo reparto tenemos a el mismo Orson Welles y Joseph Cotten, entre otros. Sinopsis de la película. Tras la muerte del magnate de la prensa Charles Foster Kane, un periodista intenta reconstruir la biografía de tan importante figura. El punto de partida en su búsqueda es la última y extraña palabra que pronunció Kane antes de morir: Rosebud. Contactando con algunas personas que conocieron detalles de su infancia, con su esposa y sus más íntimos colaboradores, Leland y Bernstein, el periodista consigue ir trazando un perfil del poderoso personaje. Pues en opinión de prestigiosos críticos, Ciudadano Kane es la mejor película de la historia del cine. Desde luego se trató de un título esencial en el desarrollo del séptimo arte, pero de ahí a sentenciar que es lo mejor que se ha rodado jamás, digamos que es mucho decir. Pero dejando a un lado esta innecesaria manía que tienen muchos de determinar qué es lo mejor y lo peor del cine, Ciudadano Kane es la gran obra maestra sobre el tema del poder y la confirmación del genio de Orson Welles, que con esta cinta debutó como director de cine, actor, productor. Corría el año de 1941 cuando los estudios RKO le permitieron realizar una obra bajo su absoluto control. Por entonces Orson Welles solo tenía 25 años de edad. El cineasta decidió narrar la historia ficticia de Charles Foster Kane, quien forjó un imperio periodístico a partir de la nada. Con ello, Welles quería hacer una especie de radiografía del poder. Su peculiar estudio tenía una fuente clara de inspiración: el llamado zar de la prensa amarilla, William Randolph Hearst. Y al conocer el proyecto de Ciudadano Kane, el millonario llegó a amenazar al estudio con emprender acciones legales contra ellos si no abortaban la producción. Más tarde llegaría incluso a ofrecer una cifra millonaria por destruir todos los negativos de la película. Por fortuna, la RKO no se dejó tentar. Ciudadano Kane introdujo, perfectamente ensambladas en la narración, una serie de novedades técnicas que revolucionaron el cine. Fue una de las primeras películas en mostrar el techo de un decorado, jugar con curiosas encuadres o utilizar la profundidad de campo que permitía tener enfocado distintos planos de una misma imagen. Con esta técnica, el cine ganó un relieve hasta entonces desconocido. El rodaje de esta obra maestra estuvo repleto de anécdotas. Para las escenas finales de la película, en las que Kane aparece muy envejecido, Wells decidió utilizar unas lentillas que junto al maquillaje le daban un aspecto muy envejecido. Pero el cineasta apenas podía ver con ellas, aunque trataba de disimular delante de su equipo para hacerse respetar. Sus colaboradores intuyeron que ocurría algo raro cuando durante el rodaje de una escena bastante sencilla, Wells tropezó y al sujetarse en uno de los objetos del decorado se hizo un profundo corte en la mano. No veía bien. El debutante le quitó hierro al asunto y continuó trabajando como si nada. Un par de días después, tuvo que volver a actuar con estos pequeños lentes en una escena en la que tenía que bajar por unas escaleras. Ante el asombro de su equipo, el director, pues allá va a dar, rodó por los escalones hasta que quedó tendido en el suelo. A ella no le quedó más remedio que confesar su ceguera temporal. Ese pequeño tropiezo le llevó a terminar dirigiendo las últimas tomas de la película sobre una silla de ruedas. Gran película, una de las mejores de todos los tiempos. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. Fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.